Cuestión de Principios, cuarta temporada. Un programa por donde pasa la política. He dicho y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino. Cuestión de Principios por la FM 88.1. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. Noches cañeras. Una edición más de Cuestión de Principio por la 88.1. Murió Carlos Saúl Menem. Comenzó la vacunación masiva en la provincia de Buenos Aires. Alberto conformó el Consejo Económico y Social. Alberto le pidió la renuncia a Ginés García. Viciotti ya está en la Casa Rosada. Suena como la ministra de Salud. Muy buenas noches. ¿Cómo anda audiencia? ¿Cómo andan compañeros? ¿Cómo andas, Erika? Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Bien? ¿Me toman un poquito? Estoy como está la tarde de hoy, lo político en el país. Media desinflada, media caiducha, media que venía pensando, ¿no? Ahora sí, bueno, saludamos al operador. A Neri. A Neri, gracias por el aguante y descansando, Gastón. Bueno, también le damos la bienvenida a Fabián. Les decía, estoy como el país. ¿Cómo anda, Fabián? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. También medio... medio como que no golpeado salgo... por las noticias. Sí. Sí. Esta, desgraciadamente, hay que cuidarse absolutamente de todo porque cualquier cosa es usada En su contra. En tu contra. Si no tienen nada, lo inventan. Así. Y tal cual, ¿eh? Le decía, 16 minutos pasaron de las 20 horas, 25 grados 5 la temperatura en estos momentos en Cañuelas, que también hubo un hecho en la autopista, un camión de estragás y prendió fuego, empezaron cargados con garrafas, empezaron a explotar las garrafas, se escucharon bomberos y movimiento en la tarde de hoy, fue por ese tema. Y aquellos que estamos trabajando de un lugar a otro, como muchos en este país, en esta querida localidad, llegamos y prendemos la tele y ponemos la pava, unos mates, y encontramos estos titulares que yo venía con toda la impronta de este programa militante para tratar el tema de los colectivos feministas, del pedido de reforma y de justicia por Úrsula y demás, la muerte de Menem, que con él se fue los 90 pudimos sepultar los 90, ¿no? Pero no sé. Creo que no sepultamos, creo que dejó todo. Lo que me mató, la declaración jurada, ¿eh? Tiene auto pobrecito que no paga patente, no tiene plata, ¿no? Una cosa increíble, estas cuestiones que pasan. Escondido, un tipo escondido en el Senado durante 20 años para no ir preso. Son cosas que hay que decirlas, ¿no? Si bien fue un presidente votado por el pueblo, democracia, marcó para a fuego el futuro de la Argentina por muchas décadas. Para mal, ¿no? Porque es la reinstauración del neoliberalismo y desgraciadamente de la mano de un peronista, ¿no? Sí, fue tremendo. Fue el indulto, Menem fue el indulto, fue la voladura de Río Tercero. Fue la pizza con champán, fue... ¿Y la voladura de Río Tercero para qué? Para ocultar justamente la venta de armas y todo ese tipo de negociado. A países con los que no teníamos ningún conflicto, ¿no? A Croacia, sí, Ecuador, sí. Pero es muchísimo lo que se hizo realmente. Éramos garantes de paz entre Ecuador y Perú, y le vendíamos... Sí. Perú nos ayudó en la guerra de Malvinas, estuvo a nuestro lado y nosotros le pagamos vendiéndole armas a... No, una vergüenza. Una cosa... Bueno, y las relaciones carnales con Estados Unidos, como se decía en esa época, ¿no? Con Bush y... Bush padre, ¿no? Menem marcó a fuego a toda una generación, ahí empezaron los planes sociales, la desocupación masiva, la desindustrialización del país. Claro, las grandes licitaciones, ¿no? Esto se licitó del Estado, todo. Se vendió el Estado, se desguazó el Estado completamente. El Estado no servía, daba pérdida. Para hacer memoria, porque hay que hacer memoria, para que no nos vuelva a ocurrir, ¿no? Porque si no parece que, bueno, despedimos un expresidente y fue uno más de la era democrática, ¿no? Este no fue uno más. No, hay que recordar, tener memoria, no repetir y ser responsable a la hora del voto cuando presidentes democráticos pasaron con malas economías en el país que la están pagando y la van a seguir pagando. Nuestros nietos y niñez, porque también les va a pasar cuando en los libros de historia, creo que no voy a encontrar el capítulo feliz de Macri, que no quiere decir que en el día de mañana, que le llegue la hora como a todo el mundo, no se haga por ahí el velatorio de todas aquellas personas que lo quieran despedir. Pero hay algo puntual, la voladura de Río Tercero, ¿eh? Es un hecho que va más allá de un plan económico, modelo de país o de un color político o ideología. Más vale, eso ya, aparte, para lo que fue justamente, hecho, para encubrir... Claro. Por lo menos tuvieron la dignidad en Río Tercero de no sumarse al luto, de los 3 días de luto. Sí, eso es lo que he igual observado, porque se viene el fin de semana, fue el fin de semana largo, pasó esto, los medios, cómo llenan, cómo hacen de un hecho que sea histórico o no, cómo lo cubren, cómo lo trabajan. Han hecho encuestas en programas televisivos comparando, ¿no? Menem, Alfonsín, Kirchner. ¿A qué velatorio iría y qué reconocimiento? Bueno, ya lo dijo el pueblo argentino, ya lo respondió el pueblo argentino, cómo lo despidieron a Alfonsín y cómo lo despidieron a Néstor y cómo lo despidieron a Menem. Y ahí te das cuenta que, bueno, pasamos de eso. Te das cuenta para quién gobernó también, ¿no? Tal cual, pasamos de eso a la tarde de hoy, que siguen operando, que siguen escuchando, que hay que tener mucho cuidado. A mí me cayó muy mal, te digo, lo de las vacunas, porque soy uno de los que no se va a notar hasta que no estén toda la gente que se tiene que vacunar primero, y si no hay vacunas para mí, no me vacunaré. Entonces, desde ese lugar, de pensar de que hay mucha gente de riesgo, que hay mucha gente que trabaja en lugares que están muy expuestos, que hay millones de argentinos que se tienen que vacunar primero que yo, desde ese lugar yo no me anoto para vacunarme. Sí, bueno, igual. Y ver a un tipo, como Berbisky, que encima que ideológicamente me siento cerca y lo respeto mucho intelectualmente y como periodista. Es para los que pensamos de este lado, para los que estamos, la mayoría de los que estamos al frente de todo, es un mazazo, hay que decirlo. Lo que pasó hoy es un bueno, lo que pasó y lo que venía pasando, si es realmente así que había una vacunación VIP, la verdad, pero no estamos a la altura de lo que necesita el pueblo argentino. En Perú le llaman ya el VacunaGate y hay más de 400, casi 500 personas por tráfico de influencia y cosas por el estilo que han, y hay países donde se está pagando la vacuna también, ¿no? O sea, esto se está convirtiendo en otro caso. A ver. Acá, bueno, lo único que se puede decir a favor es que todas las personas que se vacunaron, si bien tuvieron un privilegio, estaban todas dentro de grupos de riesgo. Todos pasaban los 60 años. Pero sí, lamentablemente, yo creo que fue una ingenuidad, porque si fuera algo que hubieran sido conscientes de que lo estaban cometiendo como un delito, no lo hubiesen dicho de la forma que lo dijo Berbisky alegremente. Mismo Valdés comentó, Valdés, que ahora lo bajaron del viaje a México, Eduardo Valdés. Sí. Que no era consciente de que fuera un delito lo que estaba haciendo, digamos. También Ginés García, que no quería ocupar un cargo, que lo convocan, ¿no es cierto?, por el proyecto, por el modelo de país, a la edad que tiene y cómo ha trabajado y militado la salud, porque la salud también se milita, es una cuestión de Estado y se milita. También es duro, ellos, ¿no? Verlo. Yo decía, la pava, el mate, me cambio. Es que y toda veo gente muy querida para nosotros, claro, de verlo en esta situación, expuestos de esta manera, la verdad que... Máxime la forma, porque Solá, que también pasa, tiene algo de 70 años, se vacunó, pero fue al hospital Posadas, tenía pedido el turno, bueno, argumentó. Y en realidad tiene cierta lógica. Es un canciller, está en contacto con mucha gente, viaja a muchos lugares. Yo creo que... Pero lamentablemente el haberlo hecho de esa forma es lo que invalida todo, ¿no? Hoy en esta semana y hoy también a la mañana, donde estamos trabajando, uno es docente y es parte del Estado. Uno atiende en una oficina pública, en la municipalidad, en la policía. Formas parte de instituciones que garantizan la presencia del Estado. Y uno cuando busca un trabajo o lo convocan, tiene que estar a la altura de circunstancias. No sé, si a mí me convocaría, a mí me gusta siempre lo público, pero si me convocarían del municipio para manejar la cartera económica, y diría que no, porque no estoy capacitada, ¿sí? También me parece que nos tenemos que hacer cargo de la grieta que supimos entre todos conseguir. Yo soy empleada de salud en los papeles. Yo aparezco y me anoté en diciembre, pero la vacuna no me la dieron. Y estoy como empleada del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Pero no soy doctora. No estoy con el paciente. Y hay un cuestionario y te lo preguntan. Y yo puse que no. Es feo hablar en primera persona. Pero también pongo que no porque me parece que me estoy faltando a la verdad a un montón de gente que saben que yo estoy en la parte administrativa. Luego, ahora, bueno, pedí traslado a otro lugar y estoy en otro lugar, pero atiendo mucha gente que acude a mí a solucionar sus problemas, sobre todo de pensiones y de dinero, ¿no? Entonces es discutible, pero hay que ser sincero. La forma de vacunar y cómo se organizó tiene que ver con los adultos mayores, con los de riesgo. Si bien yo atiendo a personas, sí, y muchas, por ahí tengo otro sistema de salud y edad y todo que lo voy a sobrepasar como otra persona no. Pero hay que hacerse cargo que últimamente, bueno, venían operando contra esto. La otra vez a la mañana, ya a las 6:30, la que salía con un periodista que estaba cubriendo una nota, no sé en dónde, en Salta, el hombre casi salió llorando y explicaba y se vacunó y cómo puede ser. Y pasa que estaban en el primer día de vacunación, abrieron una caja de 4 vacunas o 5 vacunas, y pierden el frío, no se pueden volver a guardar. Vinieron 2 o 3 médicos y dijeron, no me vacuno, y entonces abrieron el juego de los que están acá, quién se quiere vacunar, y como algo simbólico. El hombre lloraba, más o menos, y estaba en todos los medios, colega periodista de un pueblito de Salta, expuesto por esta situación. Venían atrás con fomentar. Entonces, uno tiene que estar a la altura de las circunstancias, como también se exponen lista de gente que trabaja, que le dan una oportunidad para trabajar con el tema de la militancia, de la vacuna, de la salud y una salida laboral. Nuestro sistema es solidario, por ejemplo, del IPS, PAMI, IOMA. ¿Cuántas veces nosotros no nos vamos a jubilar hasta tantos años y una ama de casa se jubiló? Y eso trajo muchas diferencias en la Argentina, porque decía, ¿cómo se jubila ella que no aportó y yo? Vos tenés que entender la solidaridad de ese lugar. No aportó, porque después pagó la jubilación lo que debía. Claro, y aparte... Le dieron la posibilidad, y aparte, no es que se lo regalaron. A ver, él aporta porque es su deber. ¿Qué querés? Trabajar, sí. Estar en blanco, cobrar, estar en todos lados, tres trabajos en el Estado y que no aportar en paz. O sea, nada se te regala, solo lo graciable, hasta ahí pueden no tener aporte, pero ese es nuestro sistema. Y si vos no reconocés eso, no podés estar reconociendo otras conquistas sociales que se dieron, ¿no es cierto? Porque según de qué lado está el mostrador, criticás eso, pero cuando te toca a vos lo querés... o querés cambiar las reglas de juego. El tema también cuando se muestran las listas de la gente que va a trabajar por 30, 20 mil pesos, y vos ves gente que nunca pudo insertarse en lo público, en un trabajo fuerte o en un sueldo, y ves otras personas que por ahí están jubiladas y están cobrando sumas importantes. Yo apelo a que ellos dejen el lugar para otras personas. Nadie se mete en el bolsillo de la gente. Bueno, esto esperaba también por ahí de un médico, de Berbisky o de Hugo, por ejemplo, que diga, sí, yo puedo pedir la vacuna, pero está en mí saber que estoy bien de salud, que puedo esperar, que me estoy cuidando, y un hombre de 60 o un docente la necesita. Me parece que también cuando hablamos de grieta y de proyecto de país, uno... sin ser más papista que el Papa, porque es lo que a uno más le cuesta, porque en la diaria, ¿cuántas veces yo no abrí las cosas bien como esperan y como estoy hablando en este momento? Pero no hay que meter todos en la misma bolsa. La verdad es feo porque estamos hablando de un proyecto de país con conquistas sociales. La gente, por ejemplo, yo estoy ahí en la oficina cerca de PAMI y vuelve a tener los medicamentos. No son chicanas políticas, son posturas ante la vida, respeto y al otro, ¿no es cierto? Bueno, lo de la vacuna se venía viendo. Se venía viendo y terminaron con esto que no nos tiene que bajar los brazos. Hoy me pasaron también por WhatsApp un video de ESPN, el programa de 90 minutos. Ruggeri, que también se mandó, no sé si fue hoy, pero me lo mandaron hoy. Capaz que fue, me parece que tenía por la pilcha, me parece que era hoy. Ruggeri hablando... tirando mierda contra todo, contra que la vacuna se discriminaba, antes de esto, mirá, así que ya venían unos cuantos montados, que él es de Corral de Busto, que la abuela tiene 87 años, porque se vacunan en la provincia de Buenos Aires, nada más, así que esto les vino, pero como anillo al dedo. Y algo que, bueno, hace un mes... porque todos se suben al mismo carro, primero eran los antivacunas, los libertarios, después... si vino la vacuna, ¿por qué son pocas las vacunas? Y siempre estamos... primero no servía la rusa, ahora se enojan porque ahí tienen que venir más cantidad. Si abren el colegio porque lo abren, si lo cierran porque lo cierran. Me parece que la pandemia supera todo, es mundial. Por eso la parte ética en este tema es fundamental. Y creo que se rompió la parte ética. Por eso Alberto me parece perfecto que le pida la renuncia a Ginés. Sí, por es más que uno lo aprecie. Más que a mí me parece un tipo fantástico, pero se tiene que ir. Es un escándalo esto. Y yo apelo a que cada uno tengamos en la diaria y pasando la pandemia, ahora va a ser un esfuerzo especial. Los docentes no la están pasando bien, hay que decirlo. No. Y ni se sabe si van a llegar vacunados a empezar las clases. Ya hubo un caso de COVID en una escuela de Capital, en el segundo día. Que las transformaciones tienen que ser de lo individual a lo colectivo. Se construye colectivamente, pero se necesita individualmente la ubicación de cada uno de nosotros. Y también apelo al que está en política, que hay cosas, o sea, la vacuna, la pandemia, la muerte. ¿Se puede militar eso? ¿Hasta dónde? Tenemos más de 50.000 muertos. Los estamos naturalizando, es una cosa de loco, porque la gente no le da bola, hay mucha gente que no le da bola, ni al distanciamiento social, ni a los barbijos. Hoy yo estaba también ahí en PAMI, atendiendo el IPS en la oficina de PAMI, y si ustedes vieran, los abuelos van muy temprano preguntando por anotarse, se anotan, y te terminan después diciendo, pero me la puedo dar, pero será verdad, porque escuché esto, le voy a preguntar a mi médico me dijo que sí, no le dije nada a mi nieto, pero mi vecino me mandó, ¿vos qué opinás? Porque yo quiero vivir. Hay que ponerse en el lugar de esa gente que está... La están bombardeando permanentemente. Es muy doloroso. Hasta vos le querés decir algo y decís, pobre, ¿no? Le agrego un ingrediente más de duda a esta persona que está en un momento de su vida que tendría que estar más tranquilos, ¿me entendés? Uh-huh. Me parece que también depende de cada uno de nosotros muchas cuestiones. Hoy justamente hablamos de la grieta que supimos conseguir. No todo sirve para sumar un voto, ¿no? Como lo que pasó con el plan Cunita la semana pasada, salió la pericia. Haber dejado la cantidad de chicos que se han quedado durante estos últimos 4 años sin la posibilidad tal de cual. Eso, y que no se prendieron fuego, pues la orden de Bonadío había sido quemarlos por el padre Olveira, que los pudo rescatar y distribuir en las villas las que quedaban. Ahora sabemos todo, salió la otra pericia, sabemos que en realidad era todo un invento para a crear una causa que no existía. Pero también se puede hacer política con eso. Se puede sumar un voto gracias a que yo diga que fulano es corrupto porque compró 1000 pesos más caro que tampoco era cierto. O sea, es terrible. Es como que se mezcla tanto la Biblia con el calefón que a la gente le queda la duda, la que está todo el día alrededor de la tele, un abuelo que espera a sus nietos, que espera cobrar. Han hecho, si nos ponemos a hablar, han hecho desastre y no con un plan así que uno puede decir... estuvo mal o no, es un hecho ilícito. Reparación histórica, sacar, se le metieron en el bolsillo a la gente y la engañaron, jodieron a los abuelos con la reparación histórica. Bueno, volviendo para cerrar el bloque, ¿no? Volviendo al gobierno de Menem, que esa era la idea del primer bloque. Ay, perdón. ¿Cuánto ganaba un jubilado en la época de Menem? Era miserable el sueldo de un jubilado. Norma Pla quedó en la historia reclamando un ingreso de $200, ¿no? Sí. $200 pedía. No sé cuánto ganaba. Frente al llanto de caballo, ¿te acordás? El llanto de caballo. Un paso de los 90 fueron que después, bueno, el gobierno de la Rúa continúa con la misma política, hasta lo llama Cavallo también, fue votado para cambiar la historia y resulta que termina gobernando la derecha de esa alianza y lo llaman, el broche, la frutilla del postre fue llamarlo a Cavallo para que con él, el otro mega canje, otro endeudamiento. El primer, podemos... definir el gobierno de Menem, el primer gobierno con el que se iban todos de M2, se iban todos de la clase media de viaje, basado en el desguace del Estado y con esa guita, con esos pocos dólares cash, porque vamos a recordarle a la gente y sobre todo los más jóvenes que no saben por ahí, no lo han vivido primero y después que no es una cosa que se hable mucho. Los bonos de la deuda externa argentina valían entre 8 o 10% de su valor nominal. Y las empresas que privatizó Menem las compraron con los bonos de la deuda externa argentina. Por lo tanto, una empresa como Gas del Estado, que valía 8.000 millones de dólares, la terminaron pagando menos de 800 millones de dólares. Menos del 10% de su valor. Y muchas como aerolíneas la terminaron pagando empresas. Con las ganancias de la misma empresa. Con eso, negocio redondo para ellos, ¿no? Todo, claro. Ese fue todo el desguace de Estado, que lo trajeron a Dromi de España y armaron toda esa runfla. Y en eso se sostuvieron 4 años, la gente se endeudó en cuota, que yo, y después tenían el miedo. La reelección de Menem se basa en el miedo de la gente a que se dispare el dólar, que el 1-1, querían seguir con el 1-1 porque estaban todos endeudados hasta la cabeza. Y fue el voto licuadora, el voto cocina, el voto auto, sí, todo el del 95. Verdad. Ahí fue ¿y la cómo película se bancó? Catarse, ¿no? ¿Cómo se bancó el segundo gobierno de Carlos Menem? Ahí sí, con endeudamiento externo. Claro. Entonces el tipo desguazó el Estado, hizo de la Argentina un país que lo desindustrializó, lo hizo un país de servicio, un país para 15 millones de habitantes nada más. Primerizó la economía, volvieron a exportarse los productos primarios, como en la década del 30, como decís vos, Fabián, y se va duplicando la deuda externa. El tipo llegó para hacer una transformación estructural como nunca se vio en la historia argentina, y el resultado fue quedarnos sin las empresas estratégicas, como es energía, comunicaciones, para endeudarnos en el doble finalmente. Y después se presenta un tercer mandato y sale primero en las elecciones. Eso es lo más preocupante, ¿no? Que el neoliberalismo en la Argentina tiene un piso muy importante. Sí, sí. La derecha en la Argentina es importante, la base social. Creo que hasta no presentarse en el balotaje después frente a Néstor era algo mandado por Estados Unidos. Era, lo querían dejar era, colgado del pincel. No querían que tuviese tanto margen por encima del Kirchner. Porque Kirchner iba a ganar con el 70% de los votos y iba a llegar con mucho poder. Eso fue digitado también por Estados Unidos. Claro, lo dejaron con un 22%. Pero vos fíjate que Kirchner llega de casualidad a ser presidente. Sí. Porque López Murphy, que es el tercero de esa elección, saca un 20 y Menem el 25, después de destruir durante 13 años la República Argentina con los gobiernos de Menem y de la Rúa, y la derecha vuelve a tener un 45% en dos candidatos. Es para un psicólogo. No, es que hay un sector, lo describe muy bien Jaureche, ¿no? Es a ese grupo, a ese sector de la clase media, que el día que fue a votar pensó, pero yo con este me fui a Estados Unidos, yo con este me fui a Europa, yo con este pude comprar un auto de tal tipo, que ahora ya no me lo puedo comprar, quiero volvérmelo a comprar. Y eso es lo que llevó al voto. Hay una clase media que es la que tuvo medianamente acceso y que se siente que está por encima de la clase a la que pertenece, que es la que vota eso, que son lo mismo que votaron a Macri. Es la misma que, claro, se cree que por votarlos y subir, pertenece claro. Y nunca va a pertenecer, ¿no? Y es para sociólogos, ¿no? Es para analizar los vaivenes de los votantes en la Argentina a lo largo de la historia. Algunos ganaron con decir Ali Alicate, el otro ir a un programa de TV. Y no pudo ser presidente porque era colombiano. Pues. Sí, si no, no sé. Y lo mismo nos pasó un poco con Macri, ¿no? Cantaba y bailaba, entonces... No, una vergüenza. ¿Viste? La antipolítica. Sí, sí, todos los totalmente, políticos son malos, totalmente. Yo no soy político. ¿Y qué estás haciendo ahí, no? Uh-huh. Pero bueno. Y una clase media en la Argentina también que sostiene, que aporta. Hay que tener memoria. Hay que tener memoria y hay que sostener a este gobierno, popular, con sus idas y vueltas, con sus errores, con su por ahí lentitud en algunos temas. Hay que bancarlo a muerte porque ya sabemos lo que está del otro lado. Pasa cuando ves, por ejemplo, estaba viendo un gráfico de la concentración de la renta nacional. Si vos ves lo que era antes de Perón, concentrado, pero en mínimo, ¿no? En muy poca gente, y eso se expande con Perón, se distribuye esa renta, y si vos después ves en el gráfico el gobierno de Menem, prácticamente llega... Volvieron al punto de antes de Perón. El pre-peronismo. Exactamente. Bueno, para cerrar esa época de que Menem, estamos hablando de esto porque murió Carlos Menem a los 90 años, ahora ya lo podemos nombrar porque antes nos tocábamos algunas partes del cuerpo o le decíamos Méndez, ahora ya lo podemos nombrar. ¿Estás seguro? Ay, Dios mío. Vamos a poner un tema, si lo tiene Neri por ahí, que fue premonitorio porque se venía el estallido. En las bases sociales y el estallido finalmente llegó de la mano de ese 20 de diciembre trágico ya con De la Rúa en el poder, pero la cuestión había empezado desde el primer día que Menem había asumido en 1989. De mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agarrala que está dura. Si esto no es una dictadura, se viene el estallido de mi guitarra, de mi... fue corta la primavera, ser los miserables, comiendo lo que nos queda, se llevaron la noche, nuestra última alegría, gente poniendo huevo para salir de esta arena. Buenos Aires, vacunate. Es el plan público, gratuito y operativo de vacunación contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires. Desde el gobierno municipal trabajamos para garantizar la infraestructura necesaria y poder vacunar a todos los vecinos y vecinas de Cañuelas. Inscribite a través de la web en vacunatepba.gba.gov.ar o acércate a los puntos de inscripción presencial. Vacunarnos es lo que nos va a permitir superar esta pandemia. Sigamos cuidándonos entre todos. En Bea ahorrás con todo. 3x2 en vinos y champañas. Combinalos como quieras dentro de la misma marca. Y segundo al 70 en marcas seleccionadas de galletitas, pañales, desodorantes corporales y más. Además, 15% de descuento en parrilladas tradicional con pollo. Encontralo en Bea y en beadigital.com.ar. En Bea, estás ahorrando bien. Válido el 19 al 22 de febrero para las sucursales de Acá y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Chubut y Santa Fe. En Villa Gesell, Hotel Posada de la Ballena. Un lugar para disfrutar. A solo 100 metros del mar, en Avenida 1, entre Paseo 119 y 121. Tu estadía incluye desayuno, vianda playera, cena y carpa gratis en balneario. Sin riesgos, con calidad sanitaria garantizada. En Posada de la Ballena, aceptamos planes ahora 12 y 18 y abonás la primera cuota a los 90 días. Estamos en Facebook e Instagram. Nuestro servicio es reconocido en Google por nuestros pasajeros. Contactanos al 11 50 12 4707 o a promociones@posadadelaballena.com.ar. Posada de la Ballena, un lugar para disfrutar. ¿Ya sabes lo que vas a comer hoy? En La Chefa elaboramos todos los días un menú especial con una cuidada selección de productos frescos. Aprovecha la promo que incluye bebida y postre. ¿Probaste nuestras milanesas? ¿Nuestras tartas y empanadas? Armá tu ensalada favorita. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate más. La Chefa. Proveemos a empresas y comercios. Servicio de catering y mesa dulce. Estamos en Belgrano 448 o al 1168 11 31 25. La Chefa. Aromas de ayer. Sabores de hoy. Manolo, tapas y cervezas. Tu bodegón español para comer casero. De verdad, shows en vivo, karaoke con amigos, la mejor cerveza del condado y un quincho para disfrutar en familia. Manolo, tapas y cervezas, una tradición familiar donde saboreas la cocina española. Estamos en Avenida Valeria de Croto, 109, Uribe Larrea, de miércoles a lunes, desde las 20:30. Reservas y consultas por WhatsApp al 11 5370 44-02-20. Seguinos en Instagram y Facebook @ManoloTIC. Manolo, tapas y cervezas. Sumate a esta familia. Cantera Tina te ofrece tierra negra para el jardín, tierra para relleno y la mejor tosca del mercado. Contactanos al teléfono 011 1535 44 1670. Tomatera Tina es calidad. No te entierres. Comprá lo bueno. La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Muy bien, continuamos en Cuestión de principios, segundo bloque. Venimos medio pasado de la tanda, pero ya nos vamos a ir acomodando en el transcurso de la noche. Bueno, hubo una marcha por Úrsula, que en realidad es una consecuencia. Úrsula, en realidad, ya es una marcha por todos los femicidios, ¿no?, que se vienen sucediendo, y cada vez el tema es más grave. Tenemos más de un femicidio por día en el 2021. Parece que las medidas no alcanzan. ¿Y qué te parece, Erika? ¿Qué repercusión tuvo? No, la verdad es que es increíble tener que seguir pidiendo lo que generó comisarías de la mujer, leyes nuevas, fiscalías, juzgados con perspectiva de género, tantos cursos, ley Micaela. Lo que sucede también que cada vez que avanzamos y hablamos de estas leyes, estos cambios, este pedido de justicia, esta forma de dirigirnos con el otro, tiene que ver con una muerte más. O sea, hubiese sido genial cambiar la metodología y trabajar en una nueva sociedad junto al hombre, desde otro lugar, desde la vida y no desde la muerte. Lamentablemente fue así, es como lo dicen ustedes, y un hecho más, que no es un hecho más, es una familia más, una vida más, un niño que por ahí no nació más, un proyecto de vida, un futuro, una alegría, una cena, un cumpleaños, tantas cosas que se perdieron con la muerte de Úrsula, porque pierde Úrsula su vida, pierde su contexto social cercano, su familia, la perdemos nosotros, la pierde la sociedad, pero hay responsables como la justicia y las instituciones que tienen que garantizar que no perdamos a Úrsula, que no estuvieron a la altura de la circunstancia. Perdón, ahora, hoy salía una sentencia, no sabe si le iban a dar 4 años, por las lesiones a la pareja anterior. Anterior, porque ahora es como que van juntando para... De 2017, 3 años. Cual. Si lo mirás desde el lado de, a ver, de proceso judicial, vamos a sumarle para atrás para que para adelante quede, pero esto es atemporal. Sí. Una chica ya está lastimada y otra está muerta, ¿no? Ese es el tema. Hubo marcha en todo el país, se convocaron también en CABA frente a los tribunales, algunas participamos de las redes, otras... Yo tengo que decirlo también, en momentos de pandemia es muy difícil porque cada historia y cada casa es un mundo, y si alguien tiene que hacer cosas a gente grande o cuidarlo, como en mi caso, o estás en un trabajo que depende de vos, un montón de factores, te tenés que cuidar, no podés ir por un barbijo a una marcha. Y hay muchas personas que van tomando la precaución y que nos representa a todos. Hubo en Cañuelas también, y lo que me impactó en Cañuelas, que la plaza con anterioridad estuvo intervenida. Después de la muerte de Úrsula, hasta llegar a este pedido que fue en todo el país y en distintos puntos del país, en las provincias, en los lugares que más insólito que te puedas imaginar, donde hay una mujer que levanta la voz y donde hay un hecho más, tenemos que estar todos en la lucha, y también con ustedes, como tratamos el tema acá en esta mesa. No es una lucha de género, es una lucha en conjunto para garantizar la vida. Les decía, en todos lados hubo mucho movimiento, pero me sorprendió en Cañuelas la intervención que hubo con carteles con anterioridad en la Plaza San Martín. Estaban colgados en el monumento de los bomberos, con frases, con mensajes, con teléfono. Después mi hija Lola, de 19 años, me vinculó, se llama El Semillero, creo que es un nuevo colectivo feminista aquí en Cañuelas, con chicas muy jóvenes. Y lo que me impactó, que hablar de estos temas te duelen adentro, te movilizan. ¿Quién no está pasando una situación de cerrar una... una relación o un divorcio por los bienes, o una chica joven con su primer novio que no resultó. A cualquier edad nos puede pasar tener que resolver cosas que tienen que ver con el amor y no saberla cómo resolver. La opción no es la violencia y la muerte, y acá está clarito lo que está pasando. Pero me sorprendió porque la gente, yo miraba en Cañuelas, de cualquier edad, pasaba por la plaza, leía los carteles, por ahí codiaba a la señora y lo leía, pero nadie dijo, sacá el cartel de los bomberos, sacá el cartel de acá. Después me comentaba mi hija que se reunían en una plaza para hablar libremente. Creo que también esa propuesta vale, porque es más libre, porque a lo mejor no quedan expuestas y porque pueden hacer a lo largo un acompañamiento a todas aquellas que la están pasando, la pasaron mal. Y bueno, yo también, nadie va a desconocer, es feo hablar en primera persona, vengo del estudio jurídico y la verdad, en Cañuela cambió la realidad. Antes teníamos 7 denuncias por semana y ahora tenemos 7 a 10 por día. En nuestros estudios jurídicos tenías un hecho, 2 de violencia en los peores momentos por semana, ahora tenés 3, 4 consultas por día. Realmente lo tenemos que atender, hacernos cargo y ya, ¿no es cierto? Para que no pase lo que pasa a la abuela de Natalia Melman. Yo no sé si vos ahí tenés preparado esto, nos decía la abuela a 20 años de la desaparición de Natalia. Soy la abuela de Natalia Melman. A 20 años de su asesinato, seguimos pidiendo justicia. Y a todos los que nos han acompañado, muchas gracias. Bien, cortito, sencillo, dolido y emotivo. Este mensaje nos llega por Rolando y por Aurora, que están en cercanías de la abuela de Natalia Melman, que no es una más, es Natalia Melman, que a 20 años, ¿no?, perdió su vida, el hecho todavía no fue resuelto. Se fueron a vivir a Miramar para estar más tranquilos. Y así podemos seguir hablando de familia, de lugares, de chicas que perdieron la vida. No me pude comunicar con el semillero, tienen una vida muy activa. En las redes me gustó porque es como que enseguida vos ves quién lo sigue, gente muy joven, y creo que ahí está el recambio también, ¿no es cierto? Que desde temprana edad se hable de estos temas. No sé si tenemos preparado ya la nota de las chicas, por favor. Esto pasaba en la 88.1, que cubrieron la marcha pidiendo por Úrsula, por tantas otras que perdieron la vida y por la reforma judicial. Bueno, acá estamos con Juli, Coti, yo soy Anto y somos de El Semillero, un grupo que se formó acá de pibes en Cañuelas. Somos pibes independientes y militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda y Pan y Rosas. Y decidimos convocar la semana pasada para movilizar por el caso de Úrsula, que nos llenó de bronca, y hoy quisimos poder continuar todo eso que empezamos la semana pasada para seguir denunciando la responsabilidad del Estado en todos los femicidios y para gritar más fuerte que nunca, ni una menos. La verdad que nos llamó la atención la cantidad de jóvenes que pudimos ser en la plaza. Nunca antes habíamos vivido una movilización así en Cañuelas y la verdad que lamentablemente fue por un femicidio, fue por el femicidio de Úrsula, que la mató un policía de la bonaerense, Matías Martínez. Luego del asesinato, el día que la familia estaba movilizando y todo el país estaba movilizando, se vio claramente cómo el Estado mira para otro lado, cómo el Estado no se hace cargo de la situación, cómo evitan hablar del tema. Kicillof junto a Bernie entregaron justo el mismo día que nosotras estábamos movilizando acá en Cañuelas patrulleros, más patrulleros a la bonaerense. Eso lo repudiamos con todo el sentimiento que tenemos y nada, hablando más de acá de Cañuelas, nos pareció muy bueno que se haya juntado tanta juventud en la plaza. Queremos seguir desarrollando este espacio, estamos dispuestos a seguir convocando gente, a que nos hablen, a que se acerquen de otras agrupaciones acá de Cañuelas, si es que existen otras agrupaciones que también se llenan de bronca con estos temas y tienen ganas de discutir y de venir a debatir con nosotros y a crear más espacio como este, porque sabemos que la juventud de acá tiene un montón de cosas para decir, tiene un montón de bronca y que la cuestión es organizarla nada más, es juntarnos más seguido en la plaza y accionar

El tema es que atiende de todo. Y la violencia necesita otro contexto. Aparte, no es tan fácil llegar a denunciar. Y cuando se denuncia, pues queda sola. Porque también está el vecino que escuchó y no se quiere meter, porque no sabe si a él también le van a garantizar los derechos. Está el tema económico. El tema económico juega un papel realmente increíble, porque van a hacer la denuncia, tiene tres chicos, nadie le da solución y vuelve con el agresor si tiene plata para darle comer a los chicos. La policía está capacitada, porque yo acá tengo un caso cercano que la amenazó con una escopeta al marido, la mujer fue a hacer la denuncia y la policía la mandó con un remis a la casa, cuando tendría que haberla llevado con un patrullero, ver si esa persona realmente está armada, en qué condiciones están y por todo eso. Por eso mismo. Pues esa mujer vuelve a la casa después de hacer la denuncia en un remis. Y está esto también de pensar, no va a pasar, pero pasa. Y no tenemos que englobar y engordar estadísticas. Un hecho ya nos tenemos que plantear qué ha pasado, qué pasó, qué falló. Las leyes están, hay que hacerlas cumplir. Los mecanismos están, hay que tomarse el trabajo. Aparte, no hay, horarios para la violencia. ¿Cómo puede ser que se tenga que hacer la denuncia de un horario a un horario y si la hace después la llevamos mañana? Y bueno, y ahí hay que organizar el trabajo también a instituciones. En pandemia fue muy difícil, fue un desafío, pero yo también lo tengo que decir, el área de la mujer de acá, de Cañuelas, se ocupó y se movió, no alcanza. Y si haces algo mal y alguien te lo marca y lo hiciste mal, el Estado o el responsable de esa área, de cualquiera, o el funcionario, se tiene que acostumbrar a esto, que nada es manipulación, ni es, una interna, ni te van a sacar. Hay temas sensibles, salud, el área de la mujer, el área de juventud, de la niña, estos chicos que se están manifestando, tenemos muchas cosas que decir. Hay lugares en Cañuelas que los chicos no tienen nada para hacer, no son escuchados y están en pueblos alejados y terminan víctimas del alcohol. Entonces hay que decir que hay mucho por hacer y bueno, falta por ahí eso, terminar de redondear, que no es poca cosa, cómo podamos llegar antes del hecho. Ante las dudas sale la medida, como decía Hugo, y después ¿quién la hace cumplir? Y después ¿quién la...? Sí, el botón antipánico. Para cambiar la cabeza del hombre argentino, ¿no? Y por eso yo apuntaba a la juventud y a empezar esto, antes era impensado hablar de esto en el jardín. Hoy hay que empezar a hablar en la familia, en el jardín, en todos lados, porque es lo único que va a cambiar, más allá que hagan las leyes más severas, ¿sí? Porque aparte pasa algo de patriarcado, de yo soy dueña de esta persona y la voy a matar igual. Pero no hace muchos años era un atenuante el homicidio pasional. Sí, tal cual. Bueno, y divorciarse. Estoy hablando del 200 años. Y vos te divorciabas y se comprobaba una infidelidad, perdía hasta la tenencia y perdía lo que vos habías tenido con la persona, todo lo económico. Y vos te separabas y no tenías un trabajo como mujer y te sacaban porque era incapaz. Esto viene de los romanos, que te llevaban contra la pared del brazo, porque si se caía una maceta, se moría una mujer, no pasaba nada. Se moría el hombre, que era pater de familia, que tenía todos los negocios, y bueno, la familia quedaba mal. Desde ahí salimos. Pero bueno, no podemos quedar en esto. De hecho, las mujeres no heredaban. No, jamás. Con el viejo código civil. No, y los hermanos de la viuda o los suegros eran los que manejaban todo. Ella no tenía capacidad hereditaria y tantas otras cosas. Así que bueno, celebro este movimiento de chicas. Me duele para tanto desandar, ¿no? Porque el caso de Úrsula es ejemplificador desde todos los resortes del Estado que fallaron. Porque no puede haber 18 denuncias y la mina termina muerta. Claro, es una cosa de loco. Y menos de un mes después tiene una sentencia del homicida por un caso anterior. Sí. Rápidamente, ¿no? Vamos a aprovechar esto porque nos tenemos que ir a la tanda y hay gente y no me quiero, compañeros para el programa, quedar en este tema, pero que sirva para estos minutos para afianzar esto. Vas a hacer la denuncia y no necesitas testigos o que te golpeen ni ir a hacer de precario en el hospital. Bueno, si hay precario en el hospital, ya agresión puede ser penal. Insistí que te tomen la denuncia. No vayas sola. Si sos víctima de denuncia en tu casa, guárdate el DNI, un billete de 100 pesos en algún lado, avísale a la vecina. Si estás cerrado por feria en enero, como pasa el Poder Judicial, hay juzgado de turno. No es el tema que la violencia va a esperar a febrero que se abra el juzgado. Te puede tocar Punta Indio, como te puede tocar La Plata. Vos no lo tenés que saber, seguro que vos no, lo tiene que saber el que te toma la denuncia. Insistí en ejercer tus derechos. Y si tenés mucho, pero mucho miedo y te decidiste a denunciar, quédate ahí con tus hijos hasta que te ubiquen en un lugar y que hagan las llamadas que tengan que hacer y que te ayuden. No vuelvas como con el temor, pero que lo vas a convencer, porque después tenemos estos finales, lamentablemente. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos. Panorama. Política. El presidente le pidió la renuncia al ministro de Salud. Alberto Fernández ordenó la salida de Ginés González García, según informaron fuentes oficiales. El mandatario instruyó al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, para que solicite la dimisión del funcionario, quien encabeza la cartera de salud desde diciembre de 2019. El gobierno lanzó el Consejo Económico y Social. Habrá representantes de sindicatos, empresas, cultos, movimientos sociales y la comunidad científica y educativa, quienes en un plazo de 1000 días buscarán consensos sobre ejes prioritarios. No es una mesa para ver qué interés predomina, lo definió el presidente. Alberto Fernández hizo un llamado a repensar el capitalismo a la luz de la experiencia de la pandemia y sostuvo que no es posible pensar una economía sin ética. Ciudad de Buenos Aires. Abrió la inscripción para la vacunación de mayores de 80 años en la ciudad, pero colapsó el sistema. La inmunización comenzará el próximo lunes en centros públicos de vacunas y privados, ubicados en clubes, edificios del gobierno y centros culturales. La web buenosaires.gov.ar/vacunacovid y el número 147, ambos canales, desde donde los mayores de 80 años deben inscribirse en la capital federal, dejó de funcionar a poco de ser habilitado. Seguridad. Extrajeron la información de los dos teléfonos de Maradona en busca de nuevas pruebas. Ahora comenzará la tarea del análisis de los datos para determinar si tienen importancia para la causa donde se investiga las circunstancias de la muerte. Caso Astudillo Castro. Tras el operativo en el destacamento bonaerense de Origone, los policías mencionados en el caso entregaron sus celulares y designaron abogado defensor. Los investigadores de la muerte del joven de 22 años avanzaron en las últimas horas en la pista que apunta a una presunta participación policial en la desaparición forzada de Facundo. Causa peajes. La Cámara Federal avaló las indagatorias a Dietrich y a otros exfuncionarios macristas. Los jueces sostuvieron que los hechos que se investigan estuvieron bien relatados a la hora de tomarse las indagatorias y que los acusados tuvieron el correspondiente acceso a las pruebas a la hora de defenderse. Se investigan cómo las empresas a cargo de los accesos norte y oeste lograron que se extiendan hasta el año 2030 las concesiones sin licitación y por qué el Estado les reconoció supuestas deudas por casi 750 millones de dólares. América Latina. Brasil pidió 30 millones de vacunas extra para aliviar su grave situación pandémica. El país, ubicado como el tercer más afectado en el mundo, solicitó hoy formalmente esta nueva compra del fármaco que se produce en San Pablo con insumos del laboratorio chino Sinovac. Más información en telam.com.ar. Autoservicio Mayorista Integral La Económica. Fiambres, quesos, lácteos, alimentos no perecederos, vinos, gaseosas, productos de limpieza y todo en artículos de almacén. En La Económica estamos de lunes a sábado de 8 a 18 y los domingos de 8:30 a 12. Ingresá a nuestras redes sociales y entérate de las ofertas de la semana. La Económica, Ruta 205 y República Oriental del Uruguay. La Económica, sabemos lo que necesitas. 25 años evolucionando en educación para evolucionar en el mundo de hoy. En Universidad Siglo XXI somos líderes en educación online. Licenciatura en Administración, Licenciatura en Gestión Ambiental, Tecnicatura en Hidrocarburos y Geociencia, Licenciatura en Logística Global. Estudiá sabiendo que contás con toda nuestra experiencia desde la tranquilidad de tu casa. Universidad Siglo XXI, 25 años cambiando la forma de enseñar. Encontrá más info en 21.edu.ar. Maderera El Paraíso, tirantes, machimbres, Roveroid y aislante para techos, chapas de policarbonato, productos de curación y mantenimiento. Tenemos maderas para la construcción. Encontranos en República Oriental del Uruguay, esquina 25 de Mayo. Consultas y asesoramiento al 2226-629563. Maderera El Paraíso. Territorio, servicio integral para negocios inmobiliarios. Atención profesional, cálida y personalizada. Estamos en Lara 481. Contactanos al 22 26 62 8501 o a través de nuestras redes sociales, @ Territorio Desarrolladora. En Territorio asesoramos a nuestros clientes para que puedan tomar la mejor decisión en compras, ventas y alquileres. Territorio, negocios inmobiliarios. Sabemos diferenciar los ladrillos de un hogar para toda la vida. En TechLab no tenés que elegir estudiar o trabajar, podés hacer las dos. Tenemos tecnicaturas con título oficial de 2 años y pensadas 100% online. Nos adaptamos a lo que necesitas. Ingresá a www.techlab.edu.ar y comenzá hoy desde tu ciudad. TechLab, digitales por naturaleza. Motocenter Cañuelas, repuestos y accesorios para moto, artículos de ferretería y maquinaria para jardinería. Bueno, sí. Estamos en Ameguino 237 y en República Oriental del Uruguay y del Carmen. Atendemos de corrido, de lunes a sábados, de 9 a 21. Y en la sucursal de Calle Uruguay, también estamos para vos los domingos de 10 a 13. Puedes abonar tu compra con todas las tarjetas. Aceptamos Mercado Pago. Motocenter Cañuelas, no tenemos marcha atrás. Jesús Campos. Trabajos de pintura y revestimientos. Refacciones en general. Correcciones. Renová tus paredes y acondiciona tu casa, comercio o empresa. Presupuestos sin cargo. Contactate al 2226 480168. Jesús Campos. Soñá tu pintura, que nosotros pintamos tus sueños. Estamos aquí porque es muy fácil emparentar lo que fue la primera etapa de la democracia, encabezada por Raúl Alfonsín, en un contexto histórico diferente, con el proceso que inició Néstor en 2003 y que hoy continúa Cristina. Hoy, hay correligionarios que creen que ser radicales es ser antiperonistas o antikirchneristas y pierden de vista que en realidad es ser alfonsinistas e irigoyenistas. En ese camino estamos. Leopoldo Moró, octubre de 2015. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Bueno, acá continuamos en Cuestión de principios. Son las 21:14 del 19 de febrero, ¿no? Es 19 de febrero del año 2021. Hoy cumpleaños la jefa política, la líder carismática del Frente de Todos, Cristina. Bueno, desde acá, humildemente y como podemos, un feliz cumple. Le mandamos un feliz cumpleaños a Cristina. A la más grande. Y la verdad que también sentimos el deseo de expresar que siga cumpliendo muchos. Sí, que sí. Lamentablemente en esta coyuntura la necesitamos. Cumple. No, la necesitamos. Es la única que cumple, aparte, ¿no? Sí. Y que no nos decepcionó. Y yo creo que todavía. Yo creo que además, digamos, la presencia de Cristina en este gobierno, en esta coalición del Frente de Todos, de alguna manera es una de las que marca la cancha, sobre todo entendiendo lo variopinto que es el Frente de Todos, ¿no? Más allá de que están todos los actores que pertenecen o que forman el Frente, el Movimiento Nacional y Popular Argentino. Bueno, hay distintas variables, hay distintas variantes, digo, dentro del Frente de Todos, y hay distintas también tendencias, ¿no? Y hay distintas ideologías, si se quiere, también en algunos casos. Y en referencia a eso, yo quería, bueno, íbamos ahora a compartir con Leo. Mempo Giardinelli habló, Hugo estuvo hablando en los bloques anteriores sobre la muerte del expresidente Carlos Saúl I de Anillaco. Algo que ha causado dentro, creo, del Movimiento Nacional y Popular también un debate, ¿no? En cuanto a cuánto se merece una persona, me parece, ser reconocido, ¿no? Más allá del reconocimiento institucional que tiene que tener un presidente. Digo, hay algunos que han pasado por ese lugar y han dejado una huella positiva, y hay otros que han dejado por ahí la punta de lanza como para la destrucción de todo el aparato productivo y de un montón de cuestiones que han socavado y avanzando en el tiempo, han sido punta de lanza de un montón de políticas que han ido en contra de los intereses populares o de las mayorías populares. Y me parece que el gobierno de Menem, después de el gobierno de Menem, los 10 años que estuvo Menem en el gobierno, han sido, creo, claves, ¿no? Un quiebre en la historia que ha generado con posterioridad, ¿no?, estos vaivenes que tienen que ver con, bueno, gobiernos nacionales y populares, tendencia socialdemócrata y demás, y otros gobiernos con otras características, como el último que vivimos, el del ingeniero Macri, que también tiene que ver con la repetición o la profundización de algún tipo de políticas como las que había instalado el menemismo en la década del 90, ¿no, Rolando? O algo sí, así. Sí, lo que pasa es que Menem creo que es lo más representativo del cipayismo. Claro. Menem obedeció al neoliberalismo en cambiar la matriz argentina. La matriz argentina, que había recuperado ferrocarriles, que tenía distribución de energía propia, que tenía una ELMA, tenía una Junta Nacional de Granos, tenía toda una estructura nacional y soberana que podía tomar decisiones en función de toda esa matriz industrial y comercial. Menem dio vuelta a eso, hasta fue tan hipócrita de decir que si decía lo que iban a hacer no lo iban a votar, ¿no es cierto? Sí, lo reconoció. Es el que se comió el sapo cuando le dijo a Mañeto que él, que Mañeto quería su cargo, y el otro le dijo que era un puesto menor. Claro. Y era el que jugaba al tenis con Bush, ¿no es cierto? Obedeció, destruyó la fábrica militar de Avenida, destruyó toda la matriz nacional y soberana. Fue el que abrió la puerta a toda esta pandemia de tipos como Macri. Que se dedican a la destrucción de la soberanía. Claro, destrucción de la soberanía. Y la soberanía es fundamental para poder tener despegue y bienestar en la ciudadanía argentina. Si no tenés soberanía, sos vulnerable a todo. Fíjate que cuando fue el préstamo, el primer préstamo del Fondo Monetario Internacional que pidieron, que entregaran la hidrovía, y ahora se repite, o sea, se está entregando la hidrovía a empresas internacionales que van a estar en Montevideo, vamos a perder la soberanía sobre el Atlántico Sur, donde ahí tenemos nada menos ni nada más que las Islas Malvinas, o sea, todo ese camino lo abrió Menem, justamente el que dio vuelta a la matriz. Exactamente. Y en relación a la muerte de Menem, o con posterioridad al fallecimiento de Menem, un grande para nosotros, ¿no? Porque es uno de los pensadores por ahí contemporáneos del campo nacional y popular con los que uno se referencia mucho más, ¿no? O cada vez que se expresa, Mempo, estamos hablando de Mempo Giardinelli, hizo una carta pública que encabeza como diciendo querido Alberto, ¿no? Y me parece que, digo, esto es bueno traerlo a colación porque me parece que con Cristina un poco son los que tratan de decir esto, ¿no? Querido Alberto, mirá, acá nos estamos equivocando, para este lado me parece que no tenemos que ir. Bueno, como y me parece que es válido, ¿no? Él lo dijo cuando asumió, ¿no? Si me estoy equivocando o me desvío del camino, corríjanme, díganmelo. Exactamente. Y acá se lo está diciendo Mempo en estas palabras, que es un poquito largo, pero me parece que vale la pena. Nos hubiese gustado encontrarlo grabado, pero me parece que la carta fue escrita, no sé, por lo menos yo no encontré nada que tenga que ver con eso. Así que bueno, ahora en la agradable voz de Leonor, vamos a escuchar a Mempo. Buenas noches, Leo. Ay, no dije yo tampoco, que renovamos la mesa, tenemos a Leo y tenemos a Rolando. Neri está en los controles como reemplazando a nuestro querido Gastón, que está de vacaciones. Eso, sí. Así que bueno, vamos con querido Alberto, bueno, a ver cómo era. Lo leemos entonces. Sí. Dice, querido Alberto, presidente, no sé si es oportuno escribirle esto cuando usted seguramente, por protocolo, estará asistiendo a las exequias del supremo neoliberal riojano, a quien prefiero ni nombrar, dado el gigantesco daño que ha hecho a nuestra patria. Que descanse en paz, si puede. Asentando lo cual, justifique este texto en aquello que usted pronunció al asumir. Cuando crean que esté fuera del camino correcto, necesito que me lo hagan saber. Aprovecho entonces para expresarle mi sorpresa ante lo que usted y su ministra de Justicia, Marcela Lozardo, llamaron esta semana profunda indignación por ver que un fiscal procesado que participó en delitos atribuidos a un irregular agente de inteligencia y que está sospechado de presionar con fines de persecución política, ese sea sin el encargado de investigar el espionaje del gobierno al que sirvió. Palabras acertadísimas, sobre todo porque se enmarcaron en su compromiso de poner fin a los sótanos de la democracia, como también ha dicho. Pero ese mismo día, presidente, y vaya paradoja, quedó claro que Estornelli sigue como fiscal y va a seguir, y el procurador interino, Eduardo Casal, también, y el Tribunal de Casación también, y de hecho sigue intacto todo el aparato macrista que efectuó y echó a perder al Poder Judicial la década pasada. Entonces, los ciudadanos rasos nos preguntamos cómo resolverá esa profunda indignación cuando lo que se espera es que actúe con urgencia, porque hay medidas que no pueden esperar más. En situaciones extraordinarias se imponen medidas extraordinarias, y sobre todo cuando la barra brava macrista le ha quitado la causa a Estornelli y los podridos espionajes al juez Augé, o la repudiable corte ha recondenado de hecho a Milagro Sala a la ya infame, absurda prisión que padece. Es obvio que la cuestión judicial es uno de sus talones de Aquiles, presidente. Y no hay cuestionamiento personal en esto a la misma Lozardo, de quien se dice que es excelente abogada y mejor amiga, pero como mi ministra no parece controlar la situación. La emergencia judicial es gravísima, y como bien dijo esta semana el cura Eduardo de la Serna, hasta podría estarse pergeñando un golpe de Estado por goteo. No lo descarte, presidente. Mejor tome nota, porque además fue en este sentido que irritó tanto a tantos la inocentada de su brazo derecho, Santiago Cafiero, al declarar que la justicia se tiene que autodepurar. Sonó como tomadura de pelo. Esperar que esta corte se regule sola es tan chistoso como letal. Lo que está en juego es nada menos que construir un mucho mejor poder judicial, rescatando lo bueno que aún haya, por supuesto, y con la consigna de que un poder judicial adicto es inadmisible, incluso si fuese adicto a ideas que compartimos. Tarea enorme, pero es lo que le toca a usted. Sabido es que la designación de miembros no es atribución exclusiva del Poder Ejecutivo y que se requiere acuerdo de 2/3 del Senado presentes. Pero Macri y Garabano nombraron 2 miembros en comisión y, burlándose del Congreso, adjudicaron una urgente razón de Estado. Bueno, entonces ahora sería su turno de apelar a esa vía de emergencia que se lo afirmó el pueblo argentino, va a aplaudir un día seguido. Porque también es claro que el Poder Judicial carece de atribuciones constitucionales para tratar políticas económicas, presupuestarias, de defensa, política exterior, coparticipación federal, presupuestos y ministerios, y sin embargo, la actual Corte hace lo que quiere, y es así como, de hecho, se viene convirtiendo en una especie de contragobierno. Y para ponerle freno a semejantes barbaridades, es sonso esperar autodepuraciones ilusorias que jamás se producirán. Por eso, en la presente emergencia, hay que proceder, y entre otras medidas, lo inmediato y más eficaz sería la ampliación de la Corte a 9, 11 o incluso 15 miembros. Incluso en una segunda etapa, bueno sería convocar al pueblo a discutir y votar popularmente una nueva Constitución Nacional, idea que espero que no la horrorice, querido Alberto, pero se la paso con todo respeto y como para empatar la cantidad de ideas espantosas que usted recibe diariamente de parte de banqueros, empresarios y agrobandidos. Y para terminar, y en un plan propositivo, permítame recordarle que siempre hay tiempo en política para enderezar manubrios. Nuestro país también Tiene abogados y magistrados honorables que podrían ser miembros urgentes de la nueva Corte Suprema, que urge usted designe, promueva, decrete, como lo hizo Néstor Kirchner hace menos de 20 años. Pienso al azar en juristas, derechos patrióticos y competentes, el cordobés ex juez federal Miguel Rodríguez Villafañe, la chaqueña jueza federal Sunilda Niemberger, juristas jóvenes y de primerísimo nivel académico y trayectorias transparentes como Graciana Preña Flor, Raúl Gustavo Ferreira y obviamente el juez Alejo Ramos Padilla. Ninguno de ellos llega a los 50 años o apenas algo más, pero si le ponen reparos, recuerde que es la edad de la última designación de Trump en la Corte Norteamericana e incluso puede pensarse en la propia doctora Lozardo, quien, por sobre cualquier reparo, es una respetada jurista. Y hay muchos candidatos, candidatas, más en la Patagonia, en Cuyo, en los dos nortes, juristas valiosos, decentes y de enorme respetabilidad. Por favor, proceda, presidente, porque fue afuera hay hambre y un resentimiento que crece y es peligrosísimo. Más allá de la pandemia, digo que usted condujo de manera impecable durante los primeros meses, hasta que quizás por comprensible hartazgo su gobierno empezó a ceder a las presiones del emperador de la ciudad. Le sugiero que advierta además que hay hoy en el pueblo argentino una autocontención y una disciplina social extraordinaria y una serenidad y paciencia formidables, pero que tienen límites. Alberto, por eso usted, que sabe mejor que nadie que en Argentina la justicia es un desastre y es el mayor peligro que enfrenta nuestra democracia, proceda en lugar de esperar y nunca va a estar solo. Mempo Giardinelli. Una maravilla lo de Mempo. Creo que nosotros veníamos hablando mucho de la justicia, Rolando sobre todo, que es uno por ahí de los que más se exacerba cuando hablamos de la justicia, pero la realidad es que nosotros, Mempo, de alguna manera expresa todo lo que nosotros venimos pensando en cuanto a la justicia, ¿no? Y también en cuanto a algunas actitudes de Alberto. Nosotros creo que estamos para esto, creo que está descartado que nosotros vamos a apoyar al gobierno popular hasta el final. Digo, sostuvimos el desastre del macrismo hasta el final sin aires de ser destituyentes y me parece que mucho menos lo vamos a hacer con este gobierno, pero sí me parece que es... así como lo hace Mempo y así como lo hace Cristina cada vez que tiene la oportunidad de emitir alguna expresión, nosotros también tenemos que decir que hay cosas que no nos gustan. La justicia es una de ellas y hay que meter mano. Y eso es lo que le está diciendo Mempo, hay que meter mano ya. Seguro, esto. Y hay herramientas. Hay herramientas. El fallecimiento de Carlos Saúl I a mí me apenó. Me apenó mucho porque yo tenía la esperanza que la artera justicia... le pusiera el traje a rayas. Claro. Evidentemente, los que tienen el control de la justicia no hacen justicia. 24 años donde hubo muertos, donde se voló un pueblo, donde se contrabandeó armas, donde se entregó la nación, la soberanía, se entregó la fábrica militar de aviones, la Junta Nacional de Granos, todo lo que se... ELMA, se entregó soberanía... Se modificó la Constitución para estirar el mandato. Se buscó un tercero incluso. Pero... todo mal. A mí me apenó porque yo tenía esperanza de que le pusieran el traje a rayas. Claro. Y evidentemente la justicia ha sido cómplice, parte de la justicia que tenía los resortes para meterlo preso, y no lo hizo. No lo hicieron. Y en contrapartida, el pobre que por ahí, a la vuelta de la casa, hace 7 meses está tirado un chasis de un ciclomotor, con un amiguito se lo llevan, y ahí le cae los pata negra, lo meten adentro, se come 4 años adentro sin juicio, porque hay un porcentaje altísimo de la gente que está detenida no tiene juicio, ¿no es cierto? No tiene, que por ahí salen absueltos de la causa, ¿no es cierto? Y Menem 24 años tiró con todos los estropicios que hizo. Es increíble. Entonces los señores jueces que se van a retirar, los de la corte, con el orden de 930.000 pesos por mes de jubilación, ¿no es cierto? La verdad que ellos tendrían que ir presos. O sea, no hay justicia en este país en este momento. Y los resortes que tiene el gobierno en este momento son de ampliar la corte que lo puede hacer. Lo que no puede hacer es iniciar juicio político, porque necesita dos terceras partes de las cámaras, ¿no es cierto? Pero sí puede resolver esta Corte Suprema trucha, delincuente, y lograr una Corte Suprema que equipare un poco esta balanza que está desnivelada. Sí, la verdad que sería, yo creo, digo, repito, Mempo de alguna manera expresa un montón de cosas que nosotros pensamos y acompañamos, digo, esto lo digo desde mi visión particular, creo que la mayoría de los que nosotros, de los que pensamos igual, lo descomponemos este espacio, que creamos este programa de radio, que hay que accionar, ¿no? Sí. Acompañamos las palabras de Mempo en cuanto hay que accionar hay en que esto de la justicia, porque es inminente, y me parece que, digamos, dejar pasar esto también implicaría... Y mira, esto se está dando en el mundo, que la justicia está empezando a gobernar. Con sus fallos, gobierna. Pasa en Italia, pasa en España, pasa en Estados Unidos, que Donald Trump logró poner una senadora de su palo, que hacía mayoría de su Senado, no lograron hacerle un impeachment a Donald Trump, lo absolvieron en todos los casos. Está claro que la justicia, si está cooptada por el poder neoliberal, gobierna la justicia. No gobierna el Poder Ejecutivo ni el Congreso. Tampoco estamos de acuerdo, no sé, Leo, perdón, te interrumpí. No, por favor, lo que pasa, iba a decir que sí, que estoy de acuerdo con vos, Fernando, que nosotros tenemos premura, porque la verdad que teníamos mucha ilusión, que, bueno, sé que vino la pandemia, todo eso es como que... Es entendible, si es se entendible. Quiere. Pero hay otras cosas. Pero ya ha pasado un año y hay cosas que van, yo diría que a la par, porque sin justicia no vamos, la justicia es todo. Influye en nuestra vida, en nuestra vida diaria. Y en realidad es verdad, teníamos urgencia e ilusiones. Y bueno, y algunas decepciones que no nos gustan. Exactamente. Y yo creo que hay que decirlo. Y hay que expresarlo. Sí, y esto no quiere, lejos de ser golpista, ¿no? Lejos de ser extremistas. Lo pidió Alberto, ¿no? Claro. Sí, es lo que pidió Alberto. Y es lo que le dijo Cristina en su... Yo me acuerdo, digo, una de las frases que me queda de Cristina cuando asumen la presidencia en el acto, después de que se ganaron las elecciones. Cristina le dijo, Alberto, ahí está la gente. Sí. Si vos actuás defendiéndolos a ellos, ellos nunca te van a abandonar. Palabras más o palabras menos, estamos no lo recuerdo ahí con exactitud, pero estamos Cristina ahí también le marca la cancha a Alberto de entrada, ¿no? Le dice, mirá, vos tenés que gobernar. Si gobernás para los otros, estos te lo van a reclamar, y creo que tiene razón, y es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Tampoco, bueno, hoy nos enteramos de la renuncia de Ginés González García, que bueno, está saliendo en todos los portales, en la tele en este momento, y bueno, y también tenemos algunas reservas en cuanto a esto, me parece. Vos no tenés reservas, Rolando, creo, pero bueno. No, me parece una fantochada, de poco calado, de poco calibre, un tipo que ha hecho tanto por la sanidad, por la salud, por la salud en su ministerio anterior. Esto es un resbalón de menor importancia, habría que ver cuánto sirvió el ejemplo de que una persona conocida que no se quería vacunar se vacunó, puede arrastrar a aquellos que no se quieren vacunar, porque aquellos que no se quieren vacunar, de alguna forma ellos se joden, pero terminan jodiendo a los demás porque son factor de contagio. O sea, acá todos tenemos que vacunarnos. Pero bueno, me parece que cuando alguna persona conocida se vacuna, puede captar a más gente que no pensaba vacunarse. Estamos hablando de Horacio. Ha armado un escándalo barato. Estamos hablando de particularmente de la vacunación de Horacio Verbisky, que además queremos decir que también es gente cara a nuestro afecto, ¿no? Y aparte, factor de riesgo, ya tiene la edad para vacunarse, que lo tienen que vacunar. O sea, que es una estupidez grande como un pino. Pero yo no escucho la indignación que veo en los portales ahora de los 300 millones de dólares que le dio González Fraga de Banco Nación a pedido de Macri a Vicentín para que lo fugue. Nadie se rasga las vestiduras con los 45 mil millones de dólares que trajo el Fondo Monetario, que no solo no quedaron los 45 mil, sino se llevaron 55 mil más. ¿no es cierto?, del país. Nadie se ruboriza por eso. Nadie se indigna. Tampoco se indigna con lo que veníamos hablando la semana pasada, que tuvimos la presencia, tuvimos con la comunicación con el profesor Mascheroni sobre la hidrovía. Tampoco se indigna nadie. Digo, ¿sabes?, del decreto 994 del 2020, del que hablamos la semana pasada con el profesor Mascheroni. Digo, tampoco hay indignación en eso. Tampoco hay indignación con Meoni. Recordamos que ese fue un decreto que se firmó el otro día de la muerte de Maradona. Claramente, digamos, a la espalda del pueblo, o aprovechando la distracción del pueblo y del mundo. Eso no solo representa soberanía, representa varias veces la deuda externa nuestra, lo que va a haber que pagar de peajes por el canal de aguas profundas de Punta Indio o Montevideo. O sea, y es soberanía porque esa empresa multinacional exterior, inglesa posiblemente con belga, va a terminar teniendo la jurisdicción del Atlántico Sur, la distribución del tráfico de buques del Atlántico Sur. Ahí tenemos nuestra pesca, tenemos Malvinas, o sea, es estratégico y nadie se rasga la vestidura por eso. No se rasga la vestidura por la farsa de un juicio ante la CIADI por las autopistas que tenía el señor Macri, y él, para solucionarle al país, que el juicio iba a ser por 1,000 millones, gracialmente le dio 500 millones a él mismo. Hoy de dólares, 500 millones de dólares, nadie se ruboriza. En este sentido, digo, y con todas estas cuestiones que estamos mencionando, y ahora vamos a mencionar una más, que son las cosas que no nos enorgullecen del todo, ¿no? Qué tarde hoy, ¿eh? Hoy tenemos una tarde. Bueno, pero bueno, me parece que también es parte de esto, plantear este debate al interior del Frente de Todos. Me parece que hay sectores del Frente de Todos que están enojados como nosotros, o que sienten que estas cuestiones no tendrían que descuidarse. Y una de esas, bueno, que esta semana también lanzó Alberto, a lo que se le dio bastante prensa, ¿no?, el Consejo Económico y Social. Bueno, este es un consejo que está formado por alrededor de 30 personas que están provenientes de... Ahí cerramos, Hugo, se nos pasó la hora. Igual, lo hacemos cortito, no lo vamos a nombrar, pero digo, es este Frente Económico y Social aparentemente tiene como objetivo plantear políticas de acá a 10 años, ¿no? Y bueno, hay varios, digo, yo rescato que está Sergio Palazzo de la bancaria, dentro de otros actores sindicales. Bueno, está Moyano, hay gente del CONICET, hay investigadores del CONICET, y bueno, y algunos actores que responden a otros sectores de la economía. No es algo que... Me parece que tuvo demasiado prensa, ¿no?, lo de esto, lo del Consejo Económico Social. Me parece como que hay muchas expectativas. Lo que a mí me preocupa, ¿no?, más allá de plantear esto, que me parece que es válido, ¿no?, plantear, es si este tipo de... De diálogo, la famosa este palabra. Tipo, de este diálogo. Tipo de espacios de diálogo realmente llegan efectivamente a concretar estas cuestiones, que no lo sé. Va a haber que esperar. Yo generalmente creo que todas estas experiencias en general... No sé, lo preside Gustavo Vélez. Bueno, hay muchos actores sindicales, hay 26, 30 tipos. Hay gente que proviene también de las ciencias, de los estudios, de la investigación, hay gente de la UBA, bueno, de la Universidad de Misiones. Hay compuesto por varios actores de la sociedad, varios actores de generadores de idea, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuánto de esto nos va a servir a futuro. Creo que en la urgencia... no sé si va a ser muy válido, ¿no, Rolando? No sé cómo lo ves vos. No, esperemos, yo tampoco tengo mucha fe, ojalá que me sorprendan con una efectividad este consejo en soluciones en lo que hace a inflación, abastecimiento, y ponerle coto, por ejemplo, a la avivada de los laboratorios, que entre 700 y 1.300% de aumento en medicamentos de terapia intensiva que hicieron en un año. Eso es para que vayan preso. Sí. Eso es para que la justicia actúe por usura, usura con la salud, usura con la comida. Esperemos que este consejo pueda servir para eso. Bueno, vamos cerrando este bloquecito, Neri. Una cosita de Leo, sí. Porque no, ya después en otro bloque ya nos vamos. Dale. Ni una menos, nada más, dos palabras. Esta semana también fue tremendo con los femicidios. Y bueno, el nombre de las que han desaparecido en estos días. 48 tenemos ya, más, ¿no? 51, creo que va. Bueno, son más un par. Días, más muertes de mujeres que los días que van del año. 57, creo. Sí, que. Lo lamentable es la ausencia del Estado, es donde tiene que estar. Porque justamente muchas de estas muertes se podrían haber evitado si el Estado habría actuado bien. Es un llamado de atención a la estructura del Estado en este tema. Sí. Así que eso nada más, porque sé que el tiempo hoy no nos alcanzó. No, pero nos quedó medio corto. No puedo irme sin dejar de decir ni una menos. Muy bien. Vamos a hacer una pausita, Neri, y volvemos en un ratito. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias, ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta, para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Néstor Kirchner, en el año 2005, durante las Cumbres de las Américas en Mar del Plata, en el no al ALCA. Cuestión de Principios, hasta las 22, por FM NAC Pop. Muy bien, último bloquecito de Cuestión de Principios. Vamos rotando acá a todos los compañeros. 21:45 en Cañuelas, 22 grados. Acá por la 88.1. Vamos cerrando, nos quedaron dos temas buenos. Tenemos tres temas buenos, que en Cañuelas, como en toda la provincia de Buenos Aires, se empezó a vacunar masivamente. El gobierno nacional le va a poner los puntos a las empresas y con... a riesgo de exponerse a una ley de abastecimiento. Porque hay desabastecimiento de algunos productos esenciales de la canasta familiar. La Cámara de los de los mayoristas está advirtiendo de que ellos no entregan a los almacenes de cercanía, que es donde es el consumo popular. Se calcula que están trabajando un 60% de la capacidad. Porque no entregan los productos, y entre las empresas están Molino Cañuelas, entre las empresas que no entrega aceite. Ojalá que esta advertencia del gobierno se rebote a favor de la sociedad, que las empresas que tienen ganancias escandalosas en dólares en este momento. Los niveles de inflación en alimentos, porque cuando nosotros estamos viendo, es un promedio, te dicen un 40% el año pasado, es un promedio. Hay productos que aumentaron en 110%, sí, 120%. No. Sí, y es vos lo que notás en la gente es que lo que más se está pidiendo es controlen los precios. Me pasa que si lo que más le estás pidiendo al gobierno, controlen los precios. No tenés una política dura con ese tipo de cosas. Ya lo vivimos en el 74, ya le pasó a Perón en el 52, cuando se aplicaba la ley del agio, contra el agio y la especulación, el guardar los productos. Pero estas son las cosas de la herencia de Menem, ¿ves? Si nosotros tuviéramos una Junta Nacional de Granos, que es la que destruyó el menemismo, claro, Menem es cambió... el que regula el mercado interno y generar esa brecha entre una ventana entre el mercado interno y el externo, porque acá hay que ponerse de acuerdo con los empresarios, muchachos, yo necesito 9.000 millones de toneladas de trigo para abastecer el mercado interno. Esto vale tanto para el pueblo argentino, el resto exportenlo a precio internacional. Exportenlo. Es tan difícil, sí, hay que tener decisión política. Exportenlo, no lo contrabandeen, claro. No lo subfacturen. Claro. Porque guarda, toda esta manga de inocentes no subfacturan, contrabandean y quieren cobrarle al pueblo argentino en precio de Chicago. Paraguay exporta más soja que la que produce. Eso es. Claro. Eso, escúchame, esto es la soja Vicentín, argentina Vicentín que baja una, por Paraguay y no paga impuestos en la Argentina. Sí, aparte de la subfacturación, Hugo, el aceite, por ejemplo, a $1.20 el litro sale facturado a 70 centavos. Y resulta que el que compra del exterior ese aceite tiene que hacer una carta de crédito a Luxemburgo, a una empresa que se llama El Aceitito, con un sello de goma en una oficina de medio metro, ¿no es cierto? Que son ellos mismos los aceiteros que tienen la oficinita ahí, y de acá se exporta directamente al destino final porque lo compra Aceitito de Luxemburgo a 0.70. Y el del otro país lo compran a 1.20. Quedan 50 centavos afuera. El aceite costaba en ese momento 70 centavos de costo y de 69 centavos de costo. Lo exportaban a 70, pagaban impuestos a la ganancia por un centavo en vez de por 51 centavos. Y dejaban 50 centavos afuera, que después se hacía una pelota de millones de dólares, y ellos pedían un crédito a esa empresa, a ese banco se otorgaba porque tenía el depósito, y acá me entraba una deuda privada internacional blanca. Y después, cuando había que especificar asimétricamente, cuando había que pagar, lo hacía el Estado, ellos pagaban dos monedas y lo pagábamos nosotros. Vamos, muchachos, que ya conocemos el truco. Menem, que vos sabrías, cambió la matriz de la Argentina al neoliberalismo. Entregó todo. Y entre las cosas que hizo, entregó todo lo que eran los atisbos de Hogar Obrero. Y terminamos que hoy tenemos... De los 5 hipermercados que tenemos, 4 son extranjeros. O sea, estamos entregando la distribución del alimento en empresas extranjeras. Vamos, muchachos, que no son inocentes, vienen a depredar. Bueno, el ministro de Menem es el que nacionalizó la deuda privada, así que claro. Está todo dentro de lo mismo. Porque Cavallo fue el que estatizó la deuda privada. Ahí pagamos todo, la guita que se llevó Franco Macri y todos los amigos. Bueno, y después lo vuelve a salvar Duhalde con... Después lo vuelve a salvar a 3,50. Eso fue terrible porque claro, blanquearon, terminaron pagando el 33% de los dólares que debían. Clarín debía 2.000 millones de dólares, pagó 700. Guarda, los 1.300 lo pagamos nosotros. No, totalmente. Por eso te digo, esa devaluación asimétrica que vos decís, ¿qué era, Lenin? La especificación asimétrica. La especificación, pero ¿quién era el que era el ministro de comida? Primero se le murieron dos, era el tercero, creo. ¿Quién era el que estaba? Cavallo fue el instigador. Cavallo fue y vino, y después vino con... Pero ahí le dejaron a las empresas, le blanquearon los pasivos y lo pagó el pueblo argentino. Eso. Claro. Con la diferencia que le salió bien, hay que reconocerlo, que no fue a alimentos, no hubo una suba de los alimentos, el pueblo no lo sufrió el impacto en forma directa, Pero sí lo pagó el Estado, que somos todos nosotros. Somos todos nosotros. Y ahí después vino Néstor y bueno. Se puso la mochila al hombro y cambió la historia el hombre, ¿no? Cuando nos daban 2 pesos con el 22%, el tipo dijo, este lo vamos a tirar por la ventana en 6 meses. Y no fue así, el tipo aceleró hizo y quedó en la historia porque hoy podemos decir tranquilamente a esta altura que de la era democrática fue el gobierno más positivo en términos directos a la gente, ¿no? De lo que le llegó a la gente. Uh-huh. Y el desarrollo de la nación, soberanía no al ALCA, al carajo. O sea, crear pagarle el tema, Fondo Monetario cambiar Internacional, la matriz productiva por una matriz industrial. Buscar la hermandad de Latinoamérica, o sea, hizo estructuralmente. ¿Viste lo que hizo Bolivia? Devolverle la guita al Fondo Monetario. Al fondo, 347 bueno, millones de dólares. Porque había irregularidades en la toma del crédito, ¿no es cierto? Porque era tasa usuraria y eso. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? Y le preguntamos a Macri y a todo su grupete. ¿Dónde pusieron la guita? ¿A dónde fue la guita? Ya lo dijo Bonelli en TN que se fue a la fuga, parte de la guita se fue a la fuga. Bueno, por primera vez en la historia alguien reconoce un alguien del grupo Clarín que lo reconoce. Que reconocen que se la fugaron. Bueno, pero ¿la tenemos que pagar el pueblo argentino? Claro, esa es la pregunta. Claro. Si es ilegal, es ilegal la forma que se tomó el crédito, porque fue un llamado de Trump, decirle de Trump, vamos a bancarle la reelección a Macri y vamos a prestarle toda la guita que necesite. Un escándalo. En otro país sería un escándalo. En Bolivia hizo perfecto. Acá Alberto no tomó la última parte de ese crédito porque eran 7.000 millones de dólares más. Dijo, no, muchachos, no queremos más nada, pero tendremos que revisarla hacia nosotros porque hay que honrar los compromisos internacionales, sea quien sea, porque es el Estado argentino. Pero nosotros, internamente, todos estos tipos tienen que ir presos. Claro, claro. Ese es el tema, claro, porque vale. Si no, está bien, vamos a hacer leyes a futuro para que los próximos gobiernos no se puedan endeudar como se endeudó Macri. Son mecanismos, no le van a dar mucha bola a esas cuestiones. Bola. Pero sí, alguna vez tiene que ser ejemplificador. De hecho, Perón nunca quiso tomar crédito externo, cae Perón en el 56, pide el primer préstamo. Y no es la guita en sí. Así que, no es la guita en sí, en definitiva, porque si nosotros tenemos un PBI de, no sé, ahora bajamos, llegamos a ser de 700.000 millones, debemos andar en 550. 550.000 millones por año. Es relativo si es mucho o poco lo que le debemos al fondo, pero sí, no es relativo de que los tipos te marcan la cancha porque vos les debes, te marcan la cancha de qué hacer y qué podés hacer y qué no. Pero esto y eso es lo que hizo Néstor Kirchner, sacarse al FMI de encima y decirle nosotros vamos a tener un desarrollo económico como a la manera que nosotros lo queremos hacer. Y no te anda monitoreando nadie y los echó a la mierda de la oficina que tenían en el Ministerio de Economía y se acabó la historia. Sí, pero escúchame, muchas de las indicaciones de destruir ELMA, destruir la Junta Nacional de Grano, la entrega de la hidrovía, todo eso viene del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario es un instrumento de sometimiento. Uh-huh. En ningún lado del mundo funcionó la receta del Fondo Monetario, no hubo un país que le sirvió. Está claro que es un mecanismo de sometimiento blando, no hay que tirar bombas. Y los únicos que pudieron salir de eso fue, por ejemplo, Portugal, fue no le dieron pelota, hicieron lo que se le dio la gana a ellos, lo que considera lo contrario de la receta del fondo. En España vienen los muchachos del norte y le piden un terreno para hacer un terreno que puede ser Marcos Paz, Cañuelas, Uribe Larrea y varios aledaños para poner una base militar. Y le dijeron, no, muchachos, lo que pasa es que nosotros fuimos a Irak y mirá lo que nos pasó, en Atocha 200 personas muertas. Bueno, no pasó nada, pasaron 2 meses, el tramo del Fondo Monetario no entró y le dieron rota, un sector, para tener una base militar en Estados Unidos. A los 2 años fueron y le dijeron, muchachos, necesitamos soberanía estadounidense sobre rota. No, pero España, la bandera. Bueno, no entró otro tramo de crédito, le dieron soberanía. O sea que el español entra con visa y con pasaporte a su tierra. No, una cosa de loco. Bueno, es sometimiento. Y a Grecia se le iban a quedar con un par de islas para pagar. Iban a vender las ruinas. No, o sea, es soberanía, es sometimiento el fondo. Claro, es la nueva forma de someter a los pueblos. Claro. Pero bueno, el tema es que este gobierno no avanza firme sobre... cómo se originó el endeudamiento, a dónde fue esa guita y juzgar a los culpables del endeudamiento, porque ya lo dijo Guzmán en TN ese día que Bonelli reconoce que la fugaron cuando él le pregunta dónde está la plata. Y sí, se la fugaron, dijo Bonelli, ¿no? Pero eso hubiera ido a reparar la infraestructura de la Argentina tranquilamente. Es muchísima mucha guita. Mucha habría muchísima sido. Lo que pasa es que el poder no quiere que los países periféricos se desarrollen. Y bueno, porque esa es la puja. Esa, ¿no? es la puja. Esa es la puja. Y la puja interna es la distribución del ingreso. La torta es siempre la misma. ¿Cómo la distribuimos? ¿La decisión política de distribuirla a toda la sociedad o la decisión política de gobernar tranquilo para los poderosos? Para como hizo Menem, 10 años, pisa con champán, andar por todo el mundo jugando a la pelota, al básquet, boludeando, y le dejó el poder real. Al poder real le dejó el poder de la democracia. Claro, y cambió la matriz productiva y de desarrollo del país. Así que bueno, a no olvidarse de Menem, ¿no? No, yo dije... Y a no olvidarse la pata judicial, porque ahora lo intimó otra buena del gobierno esta semana. Intimó a través del ANSES, ¿no, Fabián? Intimó a que los jueces... Pues, ese era un mecanismo que tenían los jueces. Cuando sabían que tenían a alguien que lo estaba persiguiendo, observando o algo, presentaban los papeles de jubilación, y si se les presentaban algún jury de enjuiciamiento... Renunciaban. Terminaban de presentar jubilaban. Los papeles que faltaban. Sí, sí. Tenían parada la jubilación ahí y renunciaban, entonces no perdían la jubilación de privilegio. Ahora se los intimaron para que o retiran los papeles que tienen el ANSES y siguen trabajando, o que se terminen de completar la jubilación y se jubilen. Sí, te dan 30 días. 222 jueces, sí, ¿no? Sí, y fiscales. Exacto. Y ahí está, en esa está en la runfla. Sí, Estorcionelli. De Comodoro Pi. Sí, de Comodoro Pi. Bueno, sí. Esa fue la otra buena dentro de todo, que volvieron los papeles al juzgado de Loma de Zamora. Todavía no, uh-huh. Todavía no se lo entregaron, ¿eh? Sí, dio la orden, pero todavía no se lo mandaron. Ah, lo, bueno, está reclamando. Sí, eso es cierto. Lo está reclamando. Sí, sí. Pero. Es muy difícil. Estornelli iba a ser fiscal de una causa de espionaje cuando estaba involucrado en otra causa. Es una cosa de locos. Muy difícil salir del entramado que dejó el macrismo. Sí, pero vos muy fíjate el escándalo que es la percepción de cómo lo es correcto y lo no correcto. Resulta que Cristina, después de 20 y pico de años del atentado de la AMIA, hace un memorándum de entendimiento para ver en Irán las personas que pudieran estar involucradas, porque esto parece que era la pista siria más que todo, y lo hace pasar por el Congreso. Ese memorando lo hace pasar por el Congreso. Y la acusan de traición a la patria. Y Macri nos endeudó hasta la manija y no pasó por el Congreso. No. Y no pasó por el Congreso. ¿De qué estamos hablando? Sí, totalmente. Y resulta que traiciona a la patria. No me jodan. Sí, yo me acuerdo en esa oportunidad que le preguntaba a Leopoldo si iba el Congreso podía hacer algo. Dice, no le importa nada a los tipos. Es como que el poder financiero internacional en los países periféricos hace lo que hacen y deshacen. Por eso es muy difícil la cosa, es muy difícil. Los tipos tienen su pata judicial, que vos fíjate cómo lo están blindando a Macri como si estuviera en el poder. Parece que Macri todavía estuviera en el poder, presidente. Como bueno, lo blindan. Si le aplicamos la doctrina de Irurzun, tendría que estar en cana. Entonces, porque alguien que pasó por el poder, decía Irurzun, conserva resabios de ese poder que pueden entorpecer la investigación. Tendría que estar todos presos. Seguro. Como metieron a Vudú y a todo el mundo con ese criterio. Y así estamos. Se nos termina el programa. Ojalá no se vuelva a repetir un gobierno como el de Menem y como el de la Rúa, porque la verdad que de la Rúa no hizo más que poner botón automático y seguir con la misma política. Estábamos al borde del precipicio, claro. Y dimos un paso al frente. Claro. Un tipo que siempre digo, ¿no? Para mí, aparte de haber hecho mierda al Partido Radical, un tipo que se preparó durante 40 años para ser presidente de la nación, para hacer semejante desastre. Se dormía en las reuniones de gabinete a las 3 de la tarde. Era una plataforma progresista la de la Alianza. Quiero defender eso. Era una plataforma progresista con un candidato de derecha. Enorme error. Un error estratégico tremendo. Pensar de que esa plataforma y esa coalición con el Frente Grande iba a sostener las políticas de gobierno. Esa gente de la Alianza, la mayoría... estuvo ahora en el gobierno con Macri, o sea, ¿de dónde era, hasta dónde eran progresistas? Sí, sí, totalmente. El único progresista era Alfonsín, que era la garantía. Jesús Rodríguez, eran todos progresistas, parece. No, es tremendo, tremenda cómo quedó el Partido Radical a la derecha desde ahí y no paró más, es decir, sigue. Yo pensé que en algún momento iba a romper con el PRO, no, siguen ahí los tipos, ya son parte de En realidad es la pata del poder financiero internacional, la pata política es Cambiemos en Argentina, y los radicales son parte de eso. Sí, los radicales quedaron de Mindungui, porque los ningunearon también, de alguna totalmente forma. Totalmente. O sea, que son el Leclerc de la obra de teatro. Son fueron los que le permitieron a Macri llegar al poder porque tenían una iglesia en cada pueblo. Y ahí es donde... ¿Qué era lo que necesitaba Macri para llegar? Y sí. No hubiera llegado nunca. Tampoco lo habrá hecho gratis. No, pero fue bastante, por menos, como decía Leopoldo, que los que se quedaron ahí lo alquilaron al partido por menos del valor del alquiler. Y me parece que tenía razón con el paso del tiempo. Bueno, pero me parece que ya no existe el radicalismo, el peronismo, porque la verdad, si no sabes quién es, si el peronismo es Menem, si es Kirchner, realmente lo que se está discutiendo hoy, que es lo que le interesa al conjunto de la sociedad, son dos modelos de país. No le pongamos más rótulo. No. Son dos modelos de país claramente diferentes. Y de acá quedamos radicales, peronistas, socialistas, comunistas, y del otro lado quedaron el peronismo de derecha, el radicalismo de derecha. Y bueno, y en el frente de todo tenemos una patita ahí con Massa que no se sabe bien si se va a mantener, si se va a ir. Si va... Felipito pero, Solá. Bueno, pero si no, no se hubiera logrado la mayoría. Sí, seguro. No se hubiera vuelto al poder. El tema es que cuando se llega al poder se cumpla con los contratos electorales. El frente de todos tiene todavía deudas pendientes y estamos a tiempo de revertir todas estas cuestiones que charlamos. Y me parece que tenemos que cumplir el contrato electoral y redistribuir el ingreso una vez que pasemos la pandemia y encaminado el frente externo, que ya está, y terminado el acuerdo con el Fondo Monetario, que todo es patear la pelota para adelante, no estamos resolviendo nada. No. Si este gobierno lo único que está haciendo es ganar tiempo para el país, para que los próximos gobiernos con una nueva base... Hasta tenemos que... La va a tener esa base si tenemos las ganas de seguir a un país productivo. Si vos crees, ¿no?, en la potencialidad de la Argentina, patear las cosas para adelante es la única forma de poder conseguir salir de esto. O sea, calculando que en ese tiempo la Argentina va a tener... Y lo que hizo Néstor Kirchner, claro. Tuvo 3 años de gracia, que es lo que no se acuerdan es eso la gente, 3 años de gracia sin pagar deuda externa, porque después pagó Cristina los 8 años de gobierno. Los 3 años de gracia los utilizó para volver a armar un país productivo, porque si no tenemos superávit en la balanza comercial, ¿de dónde van a salir los dólares para pagar la deuda? Cuando sube Néstor había 96 mil millones de dólares de PBI. Uh-huh. Lo llevaron a 700 mil. Esa es la fórmula. Y esa es la que tenemos que volver. Pero para eso hay que tener decisión política. Ojalá estemos a la altura de lo que la gente nos votó, por lo que nos votó, y cumplir ese contrato electoral. Buen fin de semana para todos. A cuidarse. Ya se está vacunando. Y usar barbijo, distanciamiento social, no nos olvidemos que no es por uno, es por todos. Se empezó a vacunar despacio, pero se empezó a vacunar. Ojalá se puedan vacunar los docentes, que las clases, aunque sea alternadas, pero se puedan volver los chicos a tener contacto con sus profesores. Si sale mal, se volverá para atrás. El intento no está mal que se haga. Si lo pudieron hacer los clubes de fútbol, si lo pudieron hacer los tenistas, ¿por qué no intentar? Me parece perfecto. Si para volver para atrás está la puerta abierta. La puerta abierta. Ojalá lo intentemos y podamos recobrar las actividades y que la vacuna sirva para calmar un poco las aguas. Realmente vivimos en una sociedad muy crispada, con la grieta full, que la grieta no entra en el sistema de salud. Démosle la derecha a los médicos, a los profesionales de la salud, que se corran de todo, que no queden al margen de todo este puterío, y que sigan enfocados en vacunar a la gente que de riesgo, a los policías, a los docentes. Y creo que si salimos de esta vamos a hacer y formar un gran país. Que tengan un buen fin de semana, nos reencontramos el próximo viernes. Vamos, che, por